Ese hombre que es un ladrón, déjame ese hombre que me la robó, ese fue el culpable, que se haya roto nuestro amor, atrápenlo, atrápenlo.